apoyamos, aportamos a al aprendizaje de los niños y niñas de las escuelas en torno a estas temáticas, y de ahí que los proyectos, las formas como priorizamos los proyectos tienen que ver con esa mirada más a largo plazo, la mirada que tiene que ver un poco de un museo como una entidad que aporta un poco al desarrollo local, ¿ya? Y eso ha sido nuestro esfuerzo, y por eso tratamos, por ejemplo, otros proyectos que estamos llevando a cabo, ya tiene que ver con ese sello en realidad, una ciudad más a largo plazo, no pensando en una cosa que tampoco es malo, o sea, una cosa efectista para poder algún evento, una cosa que también es importante, pero tratamos nosotros y abrir, y lo más que nos interesa un poco, trabajar con todos, o sea, abrir los espacios para que nuestros artistas, nuestros gestores culturales, la gente, las organizaciones, sienta que esa infraestructura es de la comunidad, o Va para sea. allá el que en algún momento sea un lugar de encuentro, y no voy a decir permanente, pero sí a diario, donde la gente pueda reunirse, pueda encontrarse, así Sí. como fue la plaza. ¿Podría también el museo ser un lugar de encuentro y de Sí, participación? mira, eso es como lo que tratamos de motivar ahora, en realidad. Yo sueño con esa con un espacio o sea, como el museo que sea protagónico en el desarrollo comunal. Sueño, por ejemplo, de que no sé, por los patios haya más talleres, que los niños estén pintando. Hay mucho talento acá en la Ligua, y eso hay que fomentarlo desde la infancia, o sea, en los jardines infantiles, no solamente el museo, el espacio ahí, sino el museo salga también a las, ¿cómo se llama?, las unidades vecinales, a los barrios, y por eso estamos estabilizando estos programas como del museo va a tu ¿Y escuela, el museo va a tu cómo barrio. esto se manifiesta, Darío? Por ejemplo, efectos del conservatorio, la cantidad de jóvenes Eso te digo. estudiando ya una carrera luego de haber partido en el conservatorio, la cantidad de jóvenes estudiando historia, a lo Claro. mejor, Mira. digamos, carreras relacionadas con el desarrollo humano, tienen su origen, su partida también. Luego de su experiencia en el Claro. museo. Entonces, se va abriendo, se va expandiendo un poco Y por eso yo el insisto conocimiento. un poco este tema de que para esto uno requiere de aunar esfuerzos, voluntades para generar proyectos más a largo plazo, de visión de comuna, qué comuna queremos desarrollar. Y ahora, como vienen elecciones, esperaríamos de los precandidatos, Carlos, candidatos que puedan aportar en esa mirada. pero cuando uno hace un análisis y lee la entrega de los recursos, cuando salen los fondar o los regionales, tres proyectos aprobados del. Disculpen, pero ¿tú consideras que si seguimos siendo el No, patio trasero en esa materia a yo nivel regional y nacional? derechamente creo que hay que cambiar eso, hay que cambiarlo. O sea, el gobierno regional tiene que destinar fondos permanentes para esta provincia. O sea, eso está al alcance de la mano. O sea, a mí ningún personaje que tenga que ver, ya sea consejero regional o alguien de la intendencia, me puede decir que eso no se puede hacer. Eso se puede hacer. El tema es justamente, es que no hay igualdad con las comunas interiores. Eso hay que cambiarlo derechamente. Por Darío, eso la y gente tiene que tener claro, digamos, cuáles son las autoridades que tiene que quiere tener. Y con respecto al tema, o no, lo sea, que pasa es que se dan, Carlos, un ejemplo nomás, se dan casos, por ejemplo, de fondos asignados o a proyectos asignados de gente que postula de Santiago que viene a hacer trabajo sobre la provincia de Petorca, es sí, decir, pues, no es de la propia gente, es decir, sí, los dos por lo estudiantes, mismo. bienvenidos por el trabajo que Es que hicieron, estamos hablando de pero la ellos no salieron de acá, vinieron de allá. descentralizar, Ahora, ¿por digamos, qué los no surgen recursos. de acá? Yo creo que Porque fundamentalmente son es descentralizar los mal recursos. elaborados los proyectos, es simple eso. He escuchado mucho, durante mucho tiempo, digamos, gente ligada, digamos, a los gobiernos de diferentes tintes o colores, digamos, que siempre habla de la descentralización, pero a la hora de la verdad no es así. Por lo tanto, eso hay que cambiarlo, hay que luchar Sí. para cambiarlo. Por lo menos que sea a nivel provincial. Claro, yo creo que está, digamos, instalado el tema. O sea, no es tan solo la provincia de Petorca ni la comuna de La Ligua en particular, en general las provincias del interior. O sea, Valparaíso se lleva O sea, la gran más que cantidad de latas. competir a nivel regional, Hay que asegurar, digamos, una cantidad de las recursos provincias van a tener para los cada siguientes provincia. montos. Pero no hay un juego también de carácter político en eso. Siempre. Sí, todo esto que tiene que ver Los siempre pasa lo consejeros mismo, también hay que cambiar regionales, esa visión. Ahora hablamos de las políticas públicas comunales, o sea, comunales, sí, eso. estamos centrándonos en esto. O sea, hoy día nadie puede decir que los que estén, o los que están, o los que vayan a estar, pueden crear políticas públicas comunales con este tema. O sea, si una persona está en el Consejo Comunal, nadie lo detiene para poder plantear y poder trabajar en torno a esto. Por eso creo que el debate es interesante, porque podemos involucrar a todas las personas que hoy en día están envueltos en esto, que quieren llegar al Consejo, y juntarnos ordenar una discusión en torno a este tema. O sea, se puede crear políticas públicas con en torno al tema de la cultura acá en la comuna. Eso se puede hacer. Y además, vuelvo a insistir, como en un principio, o sea, hay que tener bien claro, digamos, que el tema del arte, la cultura y en general, digamos, la cultura como la hemos estado discutiendo acá, es un derecho fundamental de las personas. Si tenemos autoridades que asuman eso, que es un derecho, digamos, obviamente podemos generar, digamos, los espacios necesarios para ir creando políticas públicas. Para terminar, a mí me llama mucho la atención también la injusticia que existe hoy en día a nivel educacional con respecto a este tema. La mayoría de los colegios privados que existen en nuestras comunas tienen una serie de talleres que se desarrollan, artísticos, culturales, musicales. El Colegio Pucalán, donde tengo grandes amigos como Salino Gelbe, y otros profesores ahí, el Colegio de Odor. Pero nuestros colegios públicos, que dependen de nuestro municipio, creo que estamos debiendo un poco ahí. Pero están las otras instancias también hay que decirlo, está el conservatorio. Es curioso, Carlos, lo que se presenta. Y solamente un ejemplo. El conservatorio, el museo, la biblioteca son de dependencia municipal, pero de uso público, sí, que no discrimina si es particular, sí, subvencionado, sí, pues es la diferencia, o municipal. ¿Ya? Es decir, los jóvenes que salen del conservatorio no le preguntan si viene de una escuela municipal o una particular subvencionado. Que sea así. Claro, pero entonces... No, que lo que apunta Hernán es que igual cómo se da esa estructura es un poco injusta, claro, para la que es pública. Igual que el bus que trae a los niños en las mañanas, y ve a un niño en un paradero, no le pregunta, tú no estudias en un colegio municipal, sube nomás, le dicen a todos los que están en el paradero, aunque vayan con uniforme de colegios particulares subvencionados. Entonces aquí hay un doble servicio y una doble mirada por parte del municipio que no puede discriminar. No, nosotros tampoco. Entonces, igual el museo tampoco no puede decir, mira, a ustedes les vamos a cobrar porque ustedes no son municipales. A mí me parece justo que sea así, que sea porque no se puede discriminar en esos términos, que si el municipio es de todos nosotros, independiente que si tú estudias o no estudias, digamos, en un colegio público. Claro, pero ahora, los municipales no pueden ir y servirse apuntaba que lo que te decía. Me parece súper injusto que dentro del área educacional, digamos, se estén desarrollando a nivel privado una serie de cosas que sus alumnos tienen opción de entrar, y en nuestros colegios públicos, donde está la gran mayoría de los muchachos, hay varios talleres que se están en se hacen muchos esfuerzos, pero no podemos seguir trabajando con puro esfuerzo, hay que trabajar, digamos, en asegurar. Pero sabes, y que, para eso hay que tener, digamos, una visión de que esto es un derecho que tienen los ciudadanos, mira, de la Ligua. Si nos hemos dado cuenta un poco, nos hemos centrado en el ámbito público, ya sea a nivel regional, comunal, municipio, a nivel de la sociedad organizada, las organizaciones. Pero yo me pregunto, y el tema de las entidades privadas, las empresas que llegan a nuestra zona, ya ¿qué pasa ahí? O sea, muchas veces todos nosotros... A la empresa le interesa ganar plata. Sí, pero de repente yo siempre, claro, hay un tema estructural que tiene que ver con la ausencia de ciertas normas. Claro, hay otras empresas que también les interesa, de alguna manera, hacer donaciones, con otra perspectiva. A mí me ha tocado... lavar imagen. A mí me ha tocado, pero tener la suerte de viajar a otros países y ver otras realidades también, y donde hay normas que, pucha, me gustaría que estuvieran acá también en este país. O sea, por ejemplo, empresas que van y la responsabilidad social empresarial no pasa, como bien decías tú, como pasa a veces acá, que la entrega de algún diploma, que plata quizá para un trofeo, que cosas así. Son cosas realmente que, porque la gente ve que, claro, esa empresa, claro, se instala acá, pero hay ciertas normas que en las cuales la empresa tiene que colaborar y colaboraciones sustanciales, que acá no tenemos. O sea, mira, esa empresa que está con su logo inmenso ahí, es contaminante. Pero por favor no la toquen, porque esa empresa se está poniendo para el desarrollo de esta actividad. Claro, entonces esas cosas, eso hay que hacerse cargo. O sea, la entidad privada acá en Chile en general no uno no ve ese esfuerzo. O sea, y me ha tocado a mí, que conozco yo el tema más a nivel nacional, ya el apoyo de la empresa privada, por ejemplo, actividades culturales, claro, existe, uno ve muchas veces iniciativas, grandes iniciativas, por ejemplo, Teatro Mil, que está en Santiago, financiado con grandes mineros y todo, pero... Coyahuasca. Claro, entonces, de repente, ¿qué pasa acá a nivel más, en nuestra comuna, a nivel provincial? A nosotros nos ha tocado, como museo, de repente golpear puertas para poder tener más, ampliar nuestra cobertura, nuestro servicio, y no solamente al aparato estatal, sino también tratamos de ver de qué manera el ámbito privado, empresarial, pueden aportar también en esta perspectiva del desarrollo comunal, en realidad. Pero hemos tenido, ha sido como muy muy poco, en realidad, yo, para no decir poco significante, en realidad. Entonces, sí, Darío, uno esperaría un poco que en adelante estas cosas ahora pudieran cambiar un poco. ¿Cuál es la perspectiva? Yo creo que esa es tarea también de los encargados de cultura. Creo que ahí hay que establecer diálogos con la empresa privada, porque no existen, o sea, si lo miras fríamente, digamos, no se dan. Yo conozco algunos empresarios locales que en el caso, sí, del museo, como la familia Mocar, que siempre están haciendo aporte ahí, y me parece súper bien y quiero destacarlo eso, pero como dice Darío, o sea, falta más, pero también falta un diálogo con ellos. Creo que ahí también las autoridades políticas de la comuna tienen que trabajar ese tema. O sea, yo no tengo nada en contra de que se desarrolle ese tema, creo que hay que hacerlo. Ahora, lamentablemente aquí hay una visión de empresa que no asume, digamos, su rol social muchas veces. Sí. Y eso, y ahí estamos hablando de grandes empresas que acá, como con AFE, Val, que tienen grandes recursos y grandes empresas, y hay que buscar las formas de poder, porque hoy existen una serie de, además de leyes, que les permiten a las empresas poder destinar parte de su... Se descuentan de entonces, sus propios... Ahí también las autoridades tienen que trabajar esa parte. Bueno, luego vamos a ir a la consulta que quería hacerle a Darío, yo cómo esto también comienza a manifestarse en el resto de las comunas, para no centrarnos solamente en la comuna de La Ligua, y considerando que tenemos alta sintonía en la comuna de Petorca, nos siguen online también en Cabildo, mucha gente ahí en Cabildo que nos está siguiendo a través de www.radiosinfronteras.tk. Desgraciadamente nuestras ondas solamente cubren en los márgenes, en la marginalidad geográfica de la ciudad de Cabildo, pero dato por dato la gente ha ido siguiéndonos y ha aumentado el número de auditores también a través de este formato. La pregunta tiene que ver un poco con cómo se comienza también a manifestar en el resto de las comunas la necesidad, por ejemplo, de contar o reforzar y fortalecer el tema patrimonial. Podría crearse una red de museos. ¿Qué pasó con Alicahue? ¿Qué pasa en Petorca o en Cabildo, Papudo, Zapallar? Vamos a ir a un tema musical y luego retornamos con la segunda y última parte de nuestro programa en el día de hoy. El mundo más profundo es quien me da la vuelta y sobrepasa mis ideas. Su rostro nauseabundo, con las fauces abiertas, sobre su vientre se arquea. Mis ojos impasibles se alegran de este evento que se venía anunciando. Se aceleran terribles los últimos alientos del mundo que se está acabando. Abre bien tus pupilas, concentrándote en mirar la sangre que destila de la tierra por el mar. Este curso final, cuando estemos hundidos, el terror será

en la presentación del video de los difamadores, un robo a secas. Así se titula. Hemos tratado de contactarnos con el presidente de Modatima, Hugo Díaz, pero no ha sido posible. Modatima, sí, presenta mañana entonces. Vamos a consultar a que nos coloquen ahí los amigos a qué hora es. ¿Sí? Luego vamos a ver la hora de la presentación de los difamadores mañana con este video, un robo a secas. Hernán, vamos a dar lectura a nuestro muro, pero antes vamos a dar un avisito que nos llamó un amigo. Se extravió su pastor alemán en el sector La Cantera. Responde el nombre de Toby. Cualquier información, por favor, llamar al 66-36-5825. Igual vamos a poner nosotros el número ahí en nuestro muro por si hay algún detalle. Se ofrece recompensa, dice. Se ofrece recompensa. Exactamente. Entonces, van a tomar cualquier perro que encuentren por ahí. Claro. Francisco dice, es muy poco profesional y para nada democrático el que existan los fondos GORES, que se basan en su totalidad en tener un compadrazgo con los consejeros, como si ellos fueran dueños de estos recursos. Lo mismo pasa en los fondos INJUF, que se cerraron este viernes pasado. Es una pésima política de entrega de recursos, dice Francisco. Nayabet, mis felicitaciones a los directivos del Museo de la Ligua. Creo que cada vez cobra más protagonismo en el quehacer cultural de la comuna. En el verano, entretenidas actividades y ahora con variadas exposiciones, nos acerca cada vez más al arte y la cultura. Álvaro, yo puedo dar fe del apoyo que hemos recibido por el municipio, a través de Alexander Panes, Alejandro Carroza y de todo el equipo del Museo de la Ligua. Personalmente creo que desde el arte faltan propuestas de los actores directos. Sin trabajo artístico no hay arte. Ariel dice, hay un empresario que solo falta que le ponga su nombre a la calle Esmeralda, entre comillas, por la cantidad de propiedades. También podría ponerse. Eso por ahora, Hernán. Ya, bueno, así está el muro. Te escucharon clarito, digamos. Sí, tenemos... Hernán, y tenemos ahora en este momento a Luis Soto. Don Luis Soto, ¿cómo está usted? Oiga, buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. Primero, felicitar a la gente del museo. La verdad es que ellos cumplen una labor social súper importante en términos culturales. Eso por un lado, y discúlpame, y les doy las disculpas a la gente del panel que la saque de su tema específicamente de cultura, pero a través de tu radio, Hernán, quiero rendir un homenaje a toda la gente que luchó combatiendo en contra de la dictadura, a toda la gente que cayó combatiendo, a la dictadura militar. Quiero darle un homenaje muy grande a todos los que han sido asesinados, a la gente de Cabildo que fue asesinada, a Mansalva por la dictadura. Quiero dar un homenaje también a todos los detenidos desaparecidos. Creo que el día de hoy nuevamente se mancha la historia de este país a través de un homenaje a uno de los más grandes asesinos y ladrones de este país, que desafortunadamente en Chile nunca pudo ser juzgado y llevado a los tribunales. Solamente la parafernalia que hace la justicia cuando se trata de los poderosos. Eso era lo que quería decirte, Hernán, pedirle disculpas No hay ningún problema al respecto, y creemos que la cultura es vida, y claramente lo que está señalando se enmarca en el contexto de lo que estamos analizando, discutiendo acá. Y al mismo tiempo conocer más detalles respecto a lo que va a ser la presentación mañana de los difamadores ahí en el Centro Cívico, para que nos adelante Luis respecto a este trabajo que se presenta. Bueno, mira, continuar un poquito con lo anterior. Es una vergüenza que en este país se dé autorización para hacer este tipo de acto. Apología al crimen, apología a la tortura. Y aquí no estamos hablando de cosas tan simples y sencillas. La comuna de La Ligua, la provincia de Petorca, tiene una cantidad de gente que fue apresada, que fue torturada por el gobierno, mejor dicho, por la dictadura militar. Y las autoridades de este país no hacen nada, pero no hacen nada fundamentalmente, ¿por qué? Porque ellos fueron parte y han seguido siendo partes y cómplices del crimen y de la tortura. Hoy día vivimos en un país policial donde a los movimientos sociales se les criminaliza de forma muy rápida por las autoridades actuales. Entonces, eso es un poco lo que quería decirte, Hernán, rendirle un homenaje, como te digo, a toda la gente que cayó combatiendo en contra de la dictadura, a toda la gente que fue apresada, a toda la gente que fue detenida, desaparecida, a los familiares pedirle perdón por no haber sido capaces de paralizar esta actividad. Eso por un lado, Hernán. Y por otro lado, que tiene que ver también con el tema de la vida, nuestro movimiento. Y de la cultura. Nuestro movimiento, Modatima, Movimiento por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, en conjunto con el municipio de Galigua. Mañana los difamadores presentan usurpación de aguas en Petorca, un robo a secas, a las 18 horas en el centro cívico de la ciudad. Está toda la gente invitada, porque ahí no está solamente el testimonio de la gente que se ha visto afectada por el tema de la usurpación de agua, sino que también está el testimonio de los que nosotros decimos que han sido usurpadores de agua en la provincia y que después la Dirección General de Agua ha ratificado como usurpadores, y me refiero específicamente al caso del señor Eduardo Cerda, diputado de la Nación, honorable diputado de la Nación. También decirte que mañana se cumple un mes de que nuestro secretario del Modatima fue querellado por el señor Pérez Lloma. No se ha avanzado absolutamente nada en eso y nosotros vamos a seguir hasta el final. Quedan todos invitados para mañana. Será un documental muy importante en la medida que están todos los dichos, tanto de lo nosotros que decimos que son usurpadores, pero no lo decimos nosotros en el documental, lo dice la gente y por parte de los que usurpan agua en la provincia. 18 horas entonces, centro cívico, la presentación del video Los Difamadores, de Los Difamadores, que se titula Un Robo a Seca. Muchas gracias. Usurpación de aguas, ¿sí? Usurpación de aguas en Petorca, un robo a seca. Usurpación de aguas en Petorca, un robo a seca. Muchas gracias. Muy bien, por muchas tu gracias. Intervención. Bueno, retomar un poco la temática. Está todo entrelazado. La cultura es vida, la cultura es fortalecer los lazos, el respeto. Cuando hablaba Lorenzo de participación, la cultura debe ser eminentemente democrática. Encuentra en sus raíces de nuestro ser como nación, como país, el respeto entre las personas a las diferencias y también a todo lo que ha significado las luchas por avanzar socialmente. Esto siempre tiene un costo, desgraciadamente, muy alto. Lo prueba de ello no solamente nuestro país, la historia de la humanidad está plagada de hechos y situaciones de este tipo. Recién el tema de los derechos humanos viene a ponerse en tabla posterior a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, claro, después de ver el Holocausto, después de ver el lanzamiento de la bomba atómica, etcétera. Y nadie sabe si esto ya llegó a un punto en que va a cambiar de aquí en adelante. Eso no nunca se sabe, ni lo podemos garantizar ni certificar, digamos. Simplemente que podamos mirarnos cara a cara, frente a frente, con ideas distintas, como lo hemos estado haciendo en el día de hoy, recogiendo también los llamados de quienes tienen visiones distintas respecto a un tema. Diego. Nuevamente Lorenzo Randol. Lorenzo, ¿cómo estás? Una vez más. Disculpa, Hernán, que interrumpa, pero hay algo bastante importante. A mí, como dirigente social, yo quiero rendir un homenaje y desearle las mejores de las vibras a don Raúl Sánchez Bañado. Creo que es un personaje de la comuna y de la provincia y de la región de renombre. Los que realmente nosotros los sentimos, dirigentes sociales que trabajamos sin fines de lucro, fuimos alumnos, fuimos pupilos de don Raúl. Yo fui pupilo de don Raúl, aprendí muchas cosas de él, el ser esto mismo, intervenir en las radios, el quejarse, el manifestar, el clamor, ya el clamor del pueblo, el clamor, él decía del pueblo, ¿cierto? Yo digo de las bases, que mucha gente, la gente quiere hablar y lamentablemente no se atreve porque tal como una vez lo dijo una persona que tuviste invitado, todavía hay temor a que te atiendan mal, un montón de cosas. A mí, por ejemplo, Hernán, yo te digo, a mí el hecho de intervenir en esta radio, el pedir justicia social, a mí se me ha medido, ¿ya? Pero al final y al cabo las cuentas pasan. Pero la intervención mía es para esto, Hernán, es decir, rendirle un gran homenaje a don Raúl Sánchez Bañado, profesor de muchos dirigentes sociales que la cual nosotros lamentablemente por guiarlos o llevarlos por un camino derecho, lamentablemente se los han pegado con el codo y los han tirado para el lado, porque entra esta otra parte, que es la parte cochina de la política, la parte cochina de la política social, que están siempre buscando esa cosita de cuánto voy ahí, cuánto agarro yo ahí. Don Raúl Bañado, no sé si me estará escuchando o parte de sus hijos, yo, Lorenzo Redondo, le rindo un gran homenaje en vida. Bueno, le deseo, hace poquito salió del hospital, yo creo que es una persona que realmente vale rendirle un homenaje. Eso sería enorme. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero también destacar la participación, lo que dice Lorenzo. Muchas veces a la gente no le gusta participar, pero tampoco le gusta que otro se manifieste. Se han dado cuenta también en ese detalle, y tratan de caricaturizar muchas veces la participación de la gente, de líderes como Lorenzo, con el cual podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, muchas veces coincidir y en otras diametralmente opuesto, pero es un actor protagonista y que manifiesta su pensamiento y su idea en forma pública, señalando claramente su nombre. Y yo creo que eso tiene un tremendo valor y muchas veces nos pone temas acá sobre la mesa que pasan desapercibidos. Él, pero con su visión, como señala, como representante de las bases, recoge justamente ese sentir y lo da a conocer. A ver, yo con respecto a eso soy muy claro, o sea, el tema de la censura lo vivimos, gracias a gente como Raúl Sánchez y muchos otros líderes locales y nacionales pudimos dejarlo atrás, por lo tanto apelo a eso, o sea, como una vez te escuché a ti, yo prefiero una persona que opine a que se quede callado, o sea, y en eso hay que ser, como dices tú, podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, lo importante ahí son digamos, las cosas trascendentales, o sea, no podemos tener un doble estándar, unos pueden y otros no pueden. O sea, lo mismo con respecto al tema del documental tan bullado que ha estado esta semana. O sea, en mi caso personal, yo no estoy en desacuerdo en que se haga un video con respecto a este asesino que fue Pinochet. Yo no puedo estar en desacuerdo que se haga un video sobre eso. Yo estoy en desacuerdo en el homenaje a este hombre que fue un factor de humillación, de crímenes y para este país. En eso sí que estoy de acuerdo. No se puede homenajear a una persona como él. Eso te lo quiero decir. Y con respecto a lo otro, se hace un homenaje a Francisco Franco, y con a respecto Fogite, a Mussolini también todavía con, grupo. Y con respecto a lo que dice Lorenzo, obviamente, todos nosotros, nuestra generación de dirigentes, obviamente que la figura de Raúl Sánchez es una figura que escapa ya de solamente de su sector político. Es indudable que él como persona y como dirigente ha marcado un camino a seguir. Es un ejemplo para todos aquellos que queremos, digamos, dedicarnos al tema público. Bueno, pero volviendo quizás y retomando lo que estábamos analizando, reflexionando también y discutiendo muchas veces también con posiciones distintas respecto a la temática cultural, que es una forma de vida, una forma de convivencia, que es democrática, que requiere la participación de todos, que también no es considerada como un elemento fundamental en la vida de las comunas. Como parte de la propuesta de desarrollo. Claro, como parte de la propuesta de desarrollo, sino que qué bueno que tengamos alcantarillado, qué bueno que tengamos una calle pavimentada, pero también qué bueno cómo se manifiestan las expresiones de la gente a través de diferentes formas. Teatro, como decía Carlos, grupos de muralistas, etcétera, no sé. Mira, bueno, voy a ser un poco autorreferente, pero como te comentaba en la última intervención que tuve, nosotros hicimos ese proceso de reflexión en torno a qué desde la perspectiva del Museo Leo, con su carga histórica y simbólica, de qué manera íbamos a aportar un poco y queremos aportar en este desarrollo comunal, ¿ya? Y evidentemente en ese sentido nuestra apuesta apunta un poco a fortalecer una institución abierta a la comunidad, sin distingos políticos. Nosotros siempre hemos trabajado con todo tipo de gente, con todo tipo de organizaciones, y quizá también es por eso el respeto también de la gente hacia nosotros también. No, en ningún momento no hemos vandalizado con ninguna idea particular, ¿ya? Sin perjuicio que cada uno tiene sus propias ideas políticas también al respecto ¿ya? Pero nosotros pensamos en la mirada del desarrollo de la comunidad en su conjunto, ¿ya? Y por eso queremos ser articuladores de este desarrollo, o sea, y desarrollo que no solamente implica lo que sucede acá en la comuna, sino también de qué manera nos articulamos un poco con la gente, organizaciones, ya jóvenes, adultos de las comunas aledañas, porque la cultura ya entendía como la estamos viendo, evidentemente, es una cosa mucho más amplia acá, producto de la historia de este valle, ya no, nuestra historia, nuestras raíces, nuestras entidades, necesariamente nos obliga a mirar tanto hacia la costa como hacia el interior también. No podemos ser una isla acá en términos de estas prácticas culturales. Y se va a enriquecer mucho más si tenemos esa mirada mucho más inclusiva, más democrática, más abierta hacia la gente. Y donde la gente no ve las, como muchas veces hay algunos programas que ven, hablan de aumento de las audiencias, ya cuando nosotros asumimos que la gente tiene que ser un rol protagónico ya del rescate. Evidentemente hay gente con mucho talento en la música, en el arte, el teatro, ya es cosa de, hemos visto en todos los años, hay gente que se van sumando nuevos talentos, y por eso es importante el apoyo que ha brindado siempre el municipio, por ejemplo, al conservatorio. Me gusta cuando paso por ahí, una cantidad de niños importantes, ya que están haciendo trabajo, a sus profesores, ya que están ahí con vocación para poder enaltecer un poco estas cosas. Entonces, toda esta mirada un poco apunta un poco por eso de repente nos falta ese punto de inflexión. Y ese punto de inflexión tiene que dar necesariamente, por eso apunto un poco a esa columna que yo había realizado, a la entidad política comunal, en realidad, de las municipalidades, de acá en su conjunto. De que falta esa mirada un poco de ponerse de acuerdo en esos grandes desafíos que requiere la comuna. Y buscar formas creativas también. Claro. Porque no nos gustaría ver arte callejero aquí en La Ligua floreciendo por distintas partes del centro de la ciudad, Carlos. ¿No sería bonito, digamos, para la llegada del punto de vista económico, sí, pues, y atractivo y turístico, ver jóvenes haciendo teatro callejero, músicos apostados en determinados puntos que puedan estar subvencionados? Si tampoco están pidiendo mucha plata, si es básico, elemental para funcionar, ¿no? Yo pienso que el municipio tiene que ser un articulador de la sociedad civil en su desarrollo pleno. Y con respecto al tema puntual del arte, como se lo decía un gran amigo, Gis Copero, que tiene un evento dentro del programa aniversario, el Jimmy, un saludo Jimmy si me estás escuchando. Yo creo que La Ligua tiene que ser un gran escenario regional y país. Creo que hubo un momento en que tuvimos, a través del Festival de Todas las Artes, fuimos un punto mirado desde el ámbito nacional prácticamente. Lo que bueno, podemos volver, que corre en YouTube de un joven que lo toman preso en, no sé si en Viña o en Santiago, pero acá en Chile. Que iba a tocar en una esquina, no sé si el chelo o la guitarra, ¿verdad? Bueno, esas cosas yo no quiero que en mi comuna y en mi país sigan sucediendo. Claro. O sea, mi compromiso siempre ha sido ligado al ámbito cultural. Yo sueño, digamos, con que La Ligua, como te decía, fuera un gran escenario donde todos seamos, sea una comuna inclusiva y no, digamos, excluyente. Eso es lo que aspiro, a eso es lo que le queremos dedicar tiempo. Por lo tanto, obviamente, ¿estaría podemos. De acuerdo, por ejemplo, en poder reunir a todos los actores, la mayor cantidad de actores posible, con miras a crear una especie de propuesta? Porque un grupito por acá, otro por allá, etcétera, no significa nada del punto de vista de una convocatoria potente, digamos. Que tenga impacto. Claro, yo creo que, pero como te digo, te sigo insistiendo, digamos, siento que el municipio tiene que ser una entidad que incluya. Por lo tanto, vamos a estar llanos a participar de todo lo que tenga esa línea donde podamos discutir este tema. Creo que es suma, para mí es súper importante que tu programa, que siempre lo ha hecho. Que los jóvenes voten, pues. Sí, además. Porque hay un sector del mundo de la cultura. Y lo he escuchado, he visto algunos posteos donde exigen, pero dice, yo no voy a ir a votar. Entonces, ¿cómo? ¿En qué mundo estamos viviendo? A ver, yo lo miro desde este punto de vista. Creo que una opción, digamos, que tienen los jóvenes, política también, que para mí es respetable desde el punto de vista de que que también como opción política no votar. Creo claro, que pero es, no exija, válida. Pero no exijan políticas entonces. Es válida, pero yo prefiero a los jóvenes que sí participen. Claro, porque los cambios. Porque aquí, a ver, si estamos en la arena política de ya y nos salimos un poco del tema puntual, acá la Liga tiene un gran desafío. Un gran desafío en estas elecciones municipales. Y yo lo digo claramente: aquí está, o seguimos hacia la izquierda o seguimos hacia la derecha. Ese es el gran desafío de esta comuna. Ese va a ser, digamos, el punto de debate fundamental, y la comunidad tiene que tenerlo claro. ¿Ah? Por lo tanto, ahí yo creo que ahí los jóvenes van a tener que jugar un rol fundamental. Claro, pero yo apunto derechamente a aquellos jóvenes que son partícipes del mundo cultura. El llamado mundo de la cultura, pero que al mismo tiempo, por su visión y su posición un poco anarco, porque el arte en sí es transgresor. A mí me gusta la rebeldía. Es transgresor. Digo, me gusta, pero esa rebeldía responsable. Pero claro. Esa rebeldía responsable, ¿no? El que tira la piedra y esconde la mano. ¿Ah? Eso, puede exigir derecho pero y no yo, tener yo soy más de, ahora yo soy más de ¿qué te parece? Eso, volviendo, derecho, pero yo soy más de la idea por ejemplo de que claro de que también de parte de esa crítica muchas veces, pero también que hayan propuestas, porque muchas veces veo posteo que claro se critica todo, pero ¿cuál es la propuesta que hay detrás de parte de esos grupos? O sea, no, y yo he hablado con ellos, claro, y dicen que están en esa etapa ahora después de generar propuestas y todo, porque en el fondo si queremos ir modificando el status quo, requerimos un poco de cosas, cómo lo planteamos, cómo proponemos un trabajo distinto. Y eso de repente muchas veces está ausente. Entonces de repente, por eso muchas veces el seguir con el status quo que tenemos ahora, este sistema se mantiene porque no participamos para poder, en cierta manera, de los lineamientos o reglas que da este sistema para poder ir modificando estas cosas, la mayoría de la gente que no esperaría que participara no participa. Entonces, por eso tú ves que los consejos va la misma gente, ya a las actividades culturales, por lo general, participan, queramos o no, muchas veces la misma gente. Entonces, para estas cosas, para este cambio un poco, cambio cultural, ya evidentemente se requiere que realmente la sociedad en su conjunto participe en manera activa. De otra forma, van a seguir las cosas, vamos a seguir con cómo estamos. Eso pero esperamos que la voz de Macondo vuelva en gloria y majestad y que mira, cuente con el apoyo necesario para poder salir en un ciclo de programas que puedan estar dentro del contexto también del aniversario de la Ligua. Yo creo, mira, yo con respecto a lo mismo, creo, como te decía, creo que el municipio y siento que la ciudadanía así lo ve, es el eje fundamental del desarrollo claro. De la comuna. Por lo tanto, a mí me gustaría en esta pasada, digamos, con respecto al tema de las elecciones, que sea el propio municipio quien llame a todos aquellos que aspiran a cumplir un cargo ahí y debatir estos temas, porque creo que esos son los temas importantes hoy en día en la comuna. El tema no pasa por el ataque personal ni el ataque, digamos, claro, ideológico, sino que pasa por cómo que vamos a construir una comuna, cómo queremos construir, y no a largo, o sea, si bien tenemos que tener una visión a largo plazo, pero también veamos qué es lo que queremos para estos 4 años, para estos 4 años, y ahí ir avanzando en este camino. Entonces a mí me gustaría, yo responsablemente digo, me encantaría que estos debates siguieran, específicamente en temas específicos que tienen que ver con la salud, la educación y muchos otros temas que hoy en día los manejan los municipios. Ojalá el debate de los candidatos sea con altura de mira y no en esos ataques personales, claro, que no llevan a nada, a y nada. Que a la gente no le interesa. Claro, así es. Mira, O tratar de... No, yo quería reafirmar un poco lo que decía Carlos, o decir, oye, ¿y qué ha hecho? ¿Y quién es esta persona? Es decir, inmediatamente... Sí, pues descalificamos. Descalificatorio, como si no fuéramos ciudadanos todos con derecho a participar, exponer y dar a conocer nuestro punto de vista y nuestra propuesta, nada más. Claro. Darío Aguilera, te quiero agradecer tu presencia, si te dejo los micrófonos para que te explayes en esta última muchas parte. Gracias. Mira, como... Hemos hablado de ámbito más general de todo el tema del tema cultural acá en nuestra comuna, y como bien decías tú, esa visión que siempre trato de fomentar, hacer esa visión a largo plazo, porque de otra manera me permite un poco ir trabajando ese a corto plazo, o sea, para que sea una cosa organizada y planificada y ver hacia dónde voy, o sea, a tener un norte más o menos de desarrollo. Y como también al principio nos convocaba también el aniversario de nuestra ciudad, nosotros como museo municipal, evidentemente no estamos ajenos a esta actividad y quería terminar informando de las actividades que como museo estamos organizando para que la gente participe de manera activa en la creación de cultura, en el fomento de esta actividad. Yo me acuerdo, quiero hacer solamente un recuerdo, me acuerdo, en los primeros años que costaba tanto para que la gente llegara hasta el museo. Hoy en día hay estacionamiento. Sí. El último evento en el cual estuvimos presentes había mucha gente. A pesar de la lluvia. A pesar de la lluvia, para el Día del Patrimonio, sí. Y bueno, y se vienen. Claro, y por eso te decía yo, mira. No, encuentro, yo diría que más que evento ahí son encuentros. Sí, eso es lo que quiero apuntar yo. O sea, más que evento, encuentro. Por eso me gusta mucho, siempre digo lo mismo. O sea, ver gente, caras nuevas siempre, que se suman a ocupar ese espacio como para poder conversar, debatir o construir ciudadanía, construir sociedad acá en nuestra zona. Y como yo, todas estas temáticas, evidentemente, como equipo que encabeza uno mucho cargo. Y un tremendo equipo, ¿eh? He ido ahí con los niños, la explicación oportuna, la gentileza, estamos tirando flores, pero es la verdad, es real, es decir... con una disposición, yo creo que tremenda, por lo tanto hay que cuidar al museo y a ese equipo que está dirigiendo hoy en día. Mira, y lo otro, nosotros ahí, por ejemplo, ya comenzamos el inicio de dos grandes proyectos para este año. Ya es un proyecto Fondar sobre el tema de la puesta en valor en una sala específica sobre lo que es la religiosidad popular acá en la provincia de Petorca, ya un espacio permanente, el primero en el país que va a tener. Que va a haber en Chile, que va a estar acá en nuestra ciudad como atractivo también del museo. Y lo otro, un proyecto del gobierno regional que tiene que ver un poco con abrir, o sea, con nuevos espacios que van a brindar a lo que es aquí el patrimonio vivo de nuestra comuna en particular y en la provincia también, espacios, porque nuestra mirada también es una mirada no solamente comunal, ya que a pesar que es un museo de acá a La Ligua, pero siempre hemos, bueno, yo he sentido la confianza de la autoridad, en este caso el alcalde, de que él ve la visión un poco también amplia de poder aportar un poco con las comunas vecinas, porque es la única manera de poder avanzar en esta dirección. Y vamos a comenzar ya a trabajar con lo que es, por ejemplo, un espacio que va a brindar a lo que son el mundo de los tejidos, el telar tradicional, todo lo que tiene que ver con el tema más precolombino en torno a la actividad que es identitaria de lo que es Valle Mozo, lo que es La Ligua, el tema de los dulces también, ya el tema de los personajes populares, o sea, toda esa como riqueza que hemos ido conversando va a estar como en su lugar de privilegio en la sala central de nuestro museo. Ambos proyectos esperamos, van a ser inaugurados a fines de noviembre, ya, para que la gente pueda conocer esta labor. Y lo otro, también estamos, bueno, para este mes de aniversario, ya, hemos, a diferencia de otras instituciones, no podemos darnos el lujo de cerrar, ya, para poder trabajar, tenemos que seguir haciendo actividades. Y para este aniversario, bueno, será disponible todavía hasta el 30 de junio lo que es el homenaje que hicimos en el Día del Patrimonio en la exposición de Don Salvador Calleja, ¿ya? Un ilustre personaje de nuestra historia, de acá de nuestra ciudad, ¿ya? Y pueden poder apreciar esta parte de su colección, ¿ya? Que retrató con su lente a familia, a personas, a localidades y a comunas de acá de nuestra provincia. También hasta el día miércoles, en la sala Yacas, está Tierra Alada, ya, de Melisa Farías, ya, con su retrospectiva de su obra, a través de fotografía, ensamble, pintura, grabado. Entonces pueden apreciar su obra inspirada en esta América indígena y su activismo político en torno a lo que era su defensa del medio ambiente. Y quiero recalcar, invitar a toda la comunidad que nos escucha, a toda la gente de Cabildo, Petorca, Zapallar, que se puedan venir este viernes, ya, viernes 15 de junio a las 8:30 vamos a inaugurar la cuarta exposición temporal de arte. De esta es de Álvaro Pavés Cataldo, conocido como Supay, integrante del colectivo Chasqui, que es un proyecto audiovisual y sonoro, plástico, financiado por el Fondar, ya. Álvaro es un gran talento desde acá de nuestra comuna y esperamos que nos puedan acompañar sus amigos, su familia, bueno, toda la comunidad, autoridades, candidatos, precandidatos, toda la gente, para que puedan participar de este evento. Esto va a ser el próximo viernes a las 8:30. Y también recordar que hay un pequeño espacio de lo que es la exposición de Pirquineros de Petorca, ya, una labor que ahora vamos a comenzar a hacer presentación en los colegios, para poder conocer aquel aspecto que que es curioso que la fundación de la Ligua muchas veces se resuelve o nace producto de los problemas que o problemas o inconvenientes que tenía la actividad minera en esa época, y pueblos como Cabildo y Petorca nacen al alero de esta actividad, y conocemos muy poco de esta de este ámbito de la cultura también que tiene que con el tema de la minería artesanal, ¿ya? Y segundo, tenemos actividades comunitarias para este mes, que es el Cutripanto, que esto se hace con el municipio conjuntamente con la Asociación Indígena Locón Catrín Rayén, una actividad que también, todas estas actividades son abiertas a toda la comunidad. Sábado 23. Sábado 23 de junio, a las 20 horas, ya va a partir esta actividad, y esperamos que, como el año pasado, que fue bien, una gran convocatoria, esperamos que la gente pueda asistir también. Van a haber sorpresas y también música, arte, conversación amena, y la idea es que la gente pueda participar, bueno, comida tradicional, entonces va a estar bien entretenido como el año pasado, espero que más aún todavía. Y el día 6 de julio vamos a realizar la segunda versión de Una Noche en el Museo, ya, por lo mismo, porque muchas veces la gente que trabajaba, que no podía participar de estos eventos que habitualmente están en el horario más restringido, entonces, bueno, para que no tengan excusa, vamos a abrir el museo en la noche para que puedan asistir. ¿Eso cuándo es? Eso es el viernes 6 de julio. Ah, día viernes. Viernes a partir de las 8 hasta que el último ciudadano se vaya del museo, cerremos las puertas, y con actividades también audiovisuales, actividades culturales para esa actividad. ¿Y algún cariñito habrá por ahí? Sí, un cariñito, también con el frío que hace en estos tiempos. Y el otro programa que tiene que ver para la actividad, el museo en tu escuela. Ya no olvidemos que siempre tratamos también de incorporar a este proyecto y ir nosotros hacia los colegios o hacia los barrios también, que tiene nuestro programa en relación a los barrios. Y estos se van a desarrollar dos talleres, ya el taller 1, dentro del marco de la celebración del Huitripantu, se denomina como Visión Mapuche, está a cargo del encargado del archivo, Robinson Garrido, junto con el que nos va a visitar el encargado de educación del Museo de Mapuche, ya de Cañete, don Juan Nigualén. ¿Ya? Y van a visitar el colegio de acá de nuestra comuna los días 19, 20, 21. Va a partir por Placilla. Hablando. No, eso lo estoy diciendo yo. Pero hablando. Vamos a ver si en una de esas. Lo que pasa es que está dentro de un plan de historia. Me he puesto de acuerdo. Sí. He intentado establecer un contacto con la asociación indígena local, porque dentro del plan de historia está. Hay varios objetivos que queremos cumplir, que van a culminar el día lunes 25 en un acto. Así que tenemos sí, sustento, tenemos sí, también en los establecimientos educacionales estas iniciativas que esperamos vayan a fortalecer la identidad, porque ahí está el orgullo de pertenecer a una etnia, y se lo manifiestan los niños donde a través de sus apellidos principalmente. Claro. Hoy día no se esconden, hoy día... Y, mira, y para finalizar, el otro actividad que tenemos es el taller número 2, que va a ser también en los colegios de acá de la comuna, que se llama Tesoro de Nuestro Archivo. Y esto nace un poco dentro del marco de un proyecto de un fondo de una fundación que está arraigada en la Universidad de Harvard, se llama Andrew Mellon la fundación, de un centro de investigación allá de la universidad que tiene un programa. Y esto, bueno, hago una información a aquellos interesados en lo que son las bibliotecas y archivos acá en la provincia. Un programa de un financiamiento que otorgan para proyectos, en este caso, que nosotros tenemos ya la tercera etapa y final, y que va con la actividad de la digitalización de algunos fondos documentales y patrimoniales que tenemos en el archivo. Y como en esa misma labor se vienen encontrando cosas muy interesantes para la historia comunal, entonces se va a hacer una presentación de aquellos documentos que son relevantes para la historia de la comuna en las escuelas. Cosa que, y también interesando a los niños y a los profesores de historia, que se puedan a encontrar, ocupar más los servicios del museo para sus labores de aprendizaje. Y eso, bueno, eso es un poco el programa que tenemos para el mes de junio. Esperamos que toda la gente pueda participar y finalizar. Bueno, agradecerte a ti, Hernán, a Carlos también, que me acompañen en este panel, y a toda la gente que nos escuchó en hoy día, bueno, y los niños que están también en los técnicos de acá. Y gracias a todos, en realidad. Bueno, gracias a ti, Darío Aguilera, director del Museo de la Ligua, y a Carlos Hurtado. Los micrófonos para que se despide nuestro oyente. Bueno, partir... Lo notaba ahí compungido porque no va a estar presente en algunas actividades. En algunas actividades, sí, como el Huitripantu. Fuerza mayor, laboral, digamos. Pero vamos a estar de vuelta en otra, así que eso lo alegre de la vida. Paz y bienes. Saludar. Rápidamente, digamos, a todos nuestros amigos personales, artistas locales que existen y que he tenido la gracia de poder conocer y entablar amistades, como la Chesca y Bernardo de los Molles, Arte Escénico, el colectivo Chasqui, de cual hablamos hoy día. Y ojalá que Macondo, bueno. Y también a Toño Muñoz, nuestro gran amigo. También mandarle un saludo muy afectuoso a la familia Luis Concha, obrero que murió esta semana, amigo personal de mi padre, más conocido como el Maestro Carballo. Lamento mucho lo que sucedió y ojalá Dios nos bendiga y que nunca más un obrero de nuestra comuna muera en esas condiciones. Eso es un tema que también hay que reflexionar. A la gente de la Asociación Indígena Lonco Catrín Rayén, en los cuales tengo vínculos personales con ellos, saludarlos porque hicieron elecciones. Así es. De presidente, la nueva directiva, saludarlas, que tengan muchas bendiciones en este camino, que Dios los bendiga y les dé sabiduría para llevar adelante lo que van a realizar durante estos próximos años, fundamentalmente para el Huetripantu. Les mando todo el cariño a la gente de la Asociación Indígena y a la nueva presidenta, que es Elizabeth, una muchacha muy joven, y ojalá le vaya muy bien en la gestión que va a desarrollar. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y a propósito de Dios, esa frase de Jodorowsky, que dice: cada día la gente se aleja más de las iglesias, pero se acerca más a Dios. Como para reflexionar. Bueno, estamos poniendo punto final a nuestro programa en el día de hoy. El próximo domingo, por supuesto, continuaremos con este ciclo para destacar también con interesantes invitados lo que ha sido la Ligua desde sus orígenes, en sus raíces, cómo nos vemos en esa mirada retrospectiva, cómo nos vemos en la actualidad y de qué manera también con la mirada puesta en el futuro. En los mandos técnicos, Bastián Cortés, en las lecturas de Facebook y contactos telefónicos, Diego Cortés. Agradecemos vuestra sintonía. Nos vemos el domingo. Muchas gracias y buenas tardes. Finalizamos el programa Líder de Opinión en la provincia de Petorca y región, Sin Fronteras. Hemos comentado y analizado los temas de actualidad más relevantes a nivel comunal, provincial y del país. Volveremos en 7 días más con Sin Fronteras, en Cristal de la Ligua, una radio de opinión. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Emisoras Cristal Quinta Región.